El código de los huevos, revista muy interesante. Cada huevo lleva impresos varios números y letras encima de la fecha de caducidad. A pesar de ser un código más, esconde mucha información sobre la manera en que ha sido producido su código identificador y hasta el país del que proceden. Información que habitualmente pasa de largo entre los consumidores, pero que es muy importante para aquellos que desean comer alimentos ecológicos. Nuestro país es el tercer productor de huevo de la Unión Europea, con 48 millones de gallinas y una puesta de unos 1.000 millones de docenas de huevos anuales, según los datos de la ONG Compassion in World Farming. El 90% de estas aves está criada de forma intensiva, lo que significa que las gallinas viven enjauladas en condiciones artificiales, lo que les produce diversas enfermedades y sufrimiento, por lo que han pedido a los consumidores que exijan huevos de gallinas camperas que viven en condiciones dignas. Sin embargo, para la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos, Improvo, la situación es muy distinta. Según esta fuente, cuando las gallinas están criadas de manera intensiva, el espacio que se les da es más suficiente para proveerse de toda la jaula junto a sus compañeras, 750 centímetros cuadrados por ave. Además, justo este sistema evita enfermedades al estar más controladas y tener siempre la temperatura, iluminación, alimento, etcétera, adecuados. Gallinas camperas. En cualquier caso, para consumir huevos de gallina camperas es más que recomendable conocer el significado del código que llevan impresos en la cáscara. El primer número indica la forma de cría de las gallinas. El cero significa que provienen de gallinas libres y alimentadas a base de piensos ecológicos. El número 1 indica la proveniencia de gallinas camperas, es decir, libres y alimentadas con piensos. Los huevos con el número 2 son gallinas que han sido criadas en grandes naves colocadas horizontalmente. Finalmente, aquellos huevos que tienen un número 3 como primer número provienen de gallinas dispuestas en jaulas verticales. En el supermercado, lo más habitual es encontrar huevos de gallinas criadas en jaulas. En muchos establecimientos directamente no disponen de huevos ecológicos, con los códigos 0 o 1 grabados en la cáscara. Sin embargo, esta tendencia está cambiando y cada vez es más normal encontrar huevos camperos o ecológicos, notablemente más caros. Las dos letras siguientes indican el país en el que han sido producidos y el resto de los números pertenecen al código de identificación del productor. Ganadería industrializada. Los datos CIWF indican en todo el mundo la producción de huevos de gallinas enjauladas es el 60%. Una gallina que vive enjaulada termina su corta vida metida en una pequeña jaula de alambre con varias gallinas más. El suelo es de malla alambrada. Según la legislación de la UE, el espacio mínimo de suelo permitido para cada ave tiene un tamaño inferior al de una hoja de papel A4, explican desde la organización. Desde Improvo explican que todos los sistemas de producción son válidos y todos tienen ventajas e inconvenientes, apuntando que es finalmente el consumidor quien debe decidir qué tipo de huevos comprar.